Esta semana, bestialidades en Argentina y en Narnia. Luz subsidiada, gas subsidiado, agua subsidiado, combustible subsidiado, caraduras y cerraron el orto. Y ahora se hacen los antiestados y en ese momento pusieron aire acondicionado hasta en los baños, caraduras. Y lo que podían hacer era renunciar. Y a los otros que les quiero hablar, a los pendejos de 30 para abajo, que yo los llamo los lelos de la patria, que choriquean con que se quieren ir del país. ¿Dónde están, boludo? ¿En Afganistán están? ¡Marica! ¿Qué nos mandaron? ¿Una trinchera como en el 82, pendejos del orto? Que a los 18, 20 años estaban peleando Malvinas y ustedes se quejan por el peronismo, manga de maricones, que se van del país, se van a Europa. ¿Pero sabes hace qué se van a Europa? ¡Se van con la de los papi! 180 mil pesos le vino a mi papá. 2 días terminó internado porque le agarró un ataque de taquicardia. 74 años tiene, hermano. Cobra él la jubilación, su mujer la jubilación, yo con mi trabajo no llegamos a nada. Para lo único que nos alcanza para pagar las 80 lucas de agua, 50 lucas de gas y 183 mil pesos de luz. Es una animalada. ¿Qué es lo que les falta? ¿Cuál es la libertad que no tienen? ¿A dónde está la libertad? La libertad está en el corazón, en la mente, en el espíritu y haciendo lo que uno quiere. Haciendo lo que uno quiere sin joder al otro, sin perjudicar al otro. Eso es ser libre. Ser libre es ser uno mismo, boludo. No te la va a dar un paciente, un psiquiátrico, un clonazepado y una tarotista, boludo. ¿Les vendió la libertad? Mientras tanto, en Mileylandia... Bien, nos vamos a Nueva York. De esta manera, el presidente Javier Milei abría las operaciones bursátiles. Allí está la apertura de la jornada bursátil en la Bolsa de Valores de Nueva York. Estoy en Paseo del Corta, en el supermercado Carrefour. Está vacío, vacío, nadie. Muchas ofertas, mucho producto, no hay público. Porque no nos olvidemos que las tarifas con Macri aumentaron un 3.500% más o menos, ¿eh? O sea, hay que hacer un poco de memoria, porque yo lo que veo, la verdad, que hay un común denominador de la gente... que la memoria se le fue. Acá no hay más memoria, yo quiero el cambio, quiero el cambio, quiero el cambio. Repetían quiero el cambio. Pero el cambio que es cagarte de hambre. Perdón, ¿no? Sí, libertad que no hay libertad, porque te vas a manifestar y tampoco te dejan manifestarte. Entonces, ¿dónde está la libertad? Y después que dejen todo este desastre, volvemos nosotros. Lamentablemente, Cristina, Kicillof, quien sea, es nuestro. Pero eso no es nada. Encontramos otro paraíso liberal libertario. Adornilandia. Primero hacer mención al dato que el INDEC va a revelar esta tarde en relación a la pobreza de la República Argentina. Es un número que seguramente va a volver a reflejar la cruda realidad sobre la que está atravesando la sociedad argentina. Habla bien, la concha de tu hermana. Y consecuencia, por supuesto, de... ¡Atención, Caimán! El populismo que ha sometido a la Argentina a tantos años de desgracias y devastación. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. De esta manera, el presidente Javier Milei abría las operaciones bursátiles. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. La tasa de pobreza se ha disparado en la Argentina durante el primer semestre de este año 2024. Un mundo ideal. Y consecuencia, por supuesto, de el populismo que ha sometido a la Argentina. Podamos decidir cómo 52,9% en el primer semestre del año 2024, es decir, en el primer semestre completo de gobierno de Javier Milei. Y consecuencia, por supuesto, de el populismo que ha sometido a la Argentina a tantos años de desgracias y devastación. Déjate llevar a un mundo ideal. ¡Bestias!